fundamentalmente, pues pensamos a través de este texto, primero, pues cuáles deben ser las virtudes, los valores ciudadanos y democráticos que deben pues mantenerse como valores que debemos poner en práctica: la justicia, la libertad, la participación libre, la honestidad, la tolerancia y respeto, la equidad, la prudencia. También pues nos referimos al Consejo Nacional Electoral, pues invitándole evidentemente a que ejerza pues su papel supremo y responsable como garante de la transparencia del proceso y del clima de confianza que debe acompañar este proceso. Los organismos del Estado, la República, los centros electorales, en fin, una invitación a que todo este acontecimiento, con la libertad que todos deben tener para elegir en conciencia a quien deben elegir, nosotros no hacemos distinción de unos u otros porque nuestra posición no es partidista, que lo hagan con libertad y que se garantice esta libertad, este pacifismo y este orden que debe permitir pues el ejercicio democrático de todo el pueblo venezolano en este próximo mes de diciembre, el 6 de diciembre.